te lo diré con la mirada. Palabras no me quedan ya. La gloria no me sabe a nada si no estás tú para brindar. Llegué a sentir pequeño el mundo. Ya no sé cuál es mi lugar. No sé si quiero ser cantante si no estás tú para escuchar. Tuve la suerte de hacer lo que hago y me alejé de lo que más amé. Yo sé que el tiempo no espera por nadie ni por nada. Por eso no tengo nada, nada que perder. Cuando me siento solo, vuelvo a mis recuerdos de amores ilesos, de besos que no te di cuando te tuve en mis brazos. No lloraba el cielo, por eso siempre vuelvo a donde fui tan feliz. Lleva tu nombre esta guitarra. Espero no lo tomes mal. Lo hice para recordarte, aunque no estés, siempre estarás. Tuve la suerte de hacer lo que hago y me alejé de lo que más amé. Yo sé que el tiempo no espera por nadie ni por nada. Por eso no tengo nada.